miedo. No nos sirve, no nos sirve. Miedo de perder el trabajo, la casa, la comida. No nos sirve. Miedo de perder la libertad, los sueños, la vida. No nos sirve. Somos gente de trabajo y somos gente que estamos dispuestas a seguir adelante en este país. Nueve años en franca resistencia. El miedo no nos sirve. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Cansados de tanta represión, de tanta humillación por parte de algunos, por tanta pinche discriminación. Nos tratan como animales y nosotros sí tenemos raíces culturales, leyes y tratados que no sirven para nada. Y hacen lo que puede para que nos lleven a chingada. ¡Viva la Balaboa! ¡Dale, dale, dale, dale, dale! Buenos días, tardes, ya son tardes. Sí. De ese lado estamos arrancando la transmisión por parte de La Voladora Radio por el noveno aniversario. Esa es una de las actividades que vamos a realizar. Vamos a estar acompañándonos en este lugar hasta las 6:30. Vamos a tener músicos, obras en atril. Bueno, vamos a tener un sinfín de cosas. Un show cómico, mágico, musical. Bueno, la magia quién sabe, pero a lo mejor si sacas el conejo de tu sombrero. ¿Traes sombrero, Daniel? No traigo. Pero bueno, la invitación también para que pues se unan, estén aquí con nosotros. Vamos a estar, ya lo dijo Rocío, de hasta las 6:30 de la tarde. Aquí también, si gustan, tenemos unas cosas que nos gustaría también. Tenemos regalitos. Regalos. Eres igual de malo que yo. Adelantamos las sorpresas. Más y más. Entonces tenemos regalitos por parte de La Voladora Radio. Bueno, primero nos presentamos también, ¿no? Mi nombre es Rocío Castillo. Un placer estar con ustedes. Vamos a estar aquí un ratito. Ahorita les vamos a presentar a nuestro primer intérprete. Y de este lado me acompaña. Mi nombre es Daniel Aguilar. También estamos todos muy, pues, ansiosos ya de comenzar. Porque hace mucho frío. Con un poquito de frío, pero lo aguantamos. Entonces, Daniel, empezamos con esto. ¿Qué te parece mi pulserita, Daniel? Está muy bonita. ¿Dónde la compraste? ¿Dónde la adquiriste? Te voy a decir nada más aquí porque somos cuates y la verdad no me quiero ver muy envidiosa. Esta pulserita que está bastante, bastante bonita, nosotros aquí la estamos vendiendo. ¿No quieres comprar una a tu novia? Claro que sí. ¿O conquistar una chava con una pulserita? No, a la novia mejor. ¿A la novia? ¿Cómo no sé le dirías quién, pero a la novia por la pulserita? Pues me parece que valdría mucho más de lo que está costando aquí. Ya me dijeron cuánto cuesta. 10 pesitos. Uy. 10 pesitos las pulseritas. Entonces, si gustan apoyarnos, las pulseritas aquí están bastante bonitas. 10 pesitos acá arribita. De todos modos, vamos a seguir haciendo la promoción. Pero bueno, este es para sacar donativos para la radio. 10 pesitos una pulserita. Yo creo que no es muy alto. No, es caro. Es muy barato. Ok. Bueno, algo que quieras agregar, Daniel. ¿Quién comienza aquí a interpretar? Otra de las cosas, se me olvidaba, esto que ustedes están escuchando aquí en vivo y en directo, lo pueden ustedes escuchar a través de 97.3 de su FM, a través de esa frecuencia, así que si La Voladora, La Voladora Radio, este es un evento de La Voladora Radio, entonces lo pueden escuchar a través de 97.3 de su FM, ya digo, están muy tecnologizados, a través de www.lavoladora.net. Vamos a salir con un pequeño retraso, pero allá en una horita ustedes ya van a poder escuchar estas palabras que les estoy diciendo a través de el 97.3 de su FM. Perfecto, la invitación está aquí para que formen parte de esta transmisión, de esta celebración, 9 años de La Voladora Radio. Así es, entonces, Daniel, vamos a empezar con este programita, con este show cómico, mágico, musical de La Voladora Radio. Así que presentamos a nuestro primer intérprete. es, a ver, dime, ¿qué canción? Bueno, Esperanza va a estar. Esperanza Rascón, por favor, aquí tu público te aclama. El público te aclama. Espe, ¿qué onda, Espe? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Buenas tardes, Chío, Rocío Castillo, siempre en efervescencia musical. Buenos días a todos ustedes. Estamos aquí, Daniel Iván, Verónica Galicia, nuestra directora, Sol Reza e Iván, Daniel Iván, que están en los controles y en la transmisión. Responsables de la transmisión en la radio, pero también en la transmisión en www.lavoladora.net. Está Alfredo, está Alejandrina, Paco, un saludo a Paco, muchísimas gracias por el apoyo. A Daniel Aguilar, que está aquí, que ya nos habíamos presentado, programa Psicología. Y bueno, aquí Oliver está también con nosotros, Susanita, que está de este lado. También aprovechamos para mandarle un saludo a los que están allá en cabina, que es Laura y es Rodolfo, un saludito a ellos. Y por supuesto un saludo a todas las personas que nos están escuchando a través de 97.3 o bien a través de www.lavoladora.net. Si nos escuchan a través de ese medio o tienen oportunidad de contactarse a través de internet, el chat totalmente en vivo y en directo es cabina@lavoladora.net para que ustedes pues viertan los comentarios, manden saluditos, es más, lo pueden hacer también a través de estos micrófonos, así que pues la mesa está puesta, nada más es cuestión de que ustedes se arrimen, pierdan el miedo y vengan a conocernos. No mordemos, ¿verdad, chicos, que no mordemos? ¿Sí muerden? Ah, dicen que sí muerden, pero siempre y cuando sea con su permiso. Pero además no la vacunaron, ¿no? Entonces la vacunaron. Tiene rabia. Híjole, qué mala onda. No, si ustedes quieren que los muerdan, pues nada más pidan. Quieren un besito también, total, somos bien cariñosos. 10 pesos el besito. Así que la pulserita 10 pesos y el besito también 10 pesos. Ah, incluido con la pulsera. Tú siempre abaratando el trabajo, Daniel. Abaratando el producto, pero ahí está, una pulserita 10 pesos y se llevan también como otro regalo, un besito. Cuando menos una propina, ¿no? Por el beso. Ah, una bonificación por el beso, si les gustó, ahí les dan. Y ahí después nos arreglamos de este lado fuera de los micrófonos. Bueno, pues Espe, te dejamos aquí, vas a deleitarnos con unas cancioncitas. Los bueno, dejamos con Espe. Trataré de hacerlo, trataré de cantarles algunas canciones que seguramente quienes han estado en otros festivales de La Voladora, que hemos hecho varios, el noveno año de estar aquí en Amecameca con un proyecto, con una propuesta de ciudadanos de diferentes lugares del país, del mundo, bajo un lema y bajo un propósito y un derecho, el derecho que tenemos todos y todas los mexicanos para tener acceso a la información, ya sea como informantes o para informarnos. Todos tenemos ese derecho, es un derecho inclusive garantizado en los derechos humanos proclamados en la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, y creo que estos días han sido muy claros, que a veces los medios de comunicación no nos informan suficiente, adecuada y objetivamente de los acontecimientos sociales, políticos, económicos, de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, que a todos nos interesan y a todos nos importan y a todos nos incumben. Pues hace 9 años, por un proceso que tenía 10 años gestándose, tanto a nivel nacional, internacional y aquí mismo en la región y en Amecameca, logramos poner en este kiosco la primera transmisión de radio aunque hay documentos en la Secretaría de Educación Pública del año 1924, fíjense ustedes, 1924, que aquí en Amecameca se instaló una radio comunitaria en Santiago Cuautenco. Hay una foto. Entonces, esto tiene que ver con la historia de los medios de comunicación en México. Pues en el año 2000, otra vez se instaló una radio comunitaria aquí en Amecameca. Y como nuestro trabajo como radio es informar, informarles, informarnos, es un círculo esta información, lo que la gente dice, lo que nosotros hacemos, pero también es música, porque la música también es información. En la capital lo hallé en un mercado con su mecapa y descargando un carro. Le dije, padrino, lo andaba buscando. Se echó un trago de vino y se quedó pensando. Me dijo un favor, voy a pedirle ahijado que a nadie le cuente que me ha encontrado, que yo ya volver pa' allá, si lo que más quiero, que más me da. Murió su madrina la Trinidad, los hijos crecieron y en dónde está, vení la cosecha, quemé el jacal. Si lo que más quiero, ¿qué más me da? Si lo que más quiero, ¿qué más me da? Cobija y petate serán mi hogar. Por eso mi ahijado regresa en paz. Ya nadie le cuentes que estoy acá. Quedamos de acuerdo, lo dejé tomando, yo encendí un recuerdo y me lo fui. Pareció verlo en su verde monte, sonriéndole al viento y al horizonte, haciendo una mueca al ver pasar la mancha de garza rumbo al palmar. Jacinto se novio, Jacinto Adá, solo había paz. Yo no sé qué culpa quieres pagar allá en el infierno, donde tú te vas. Y bueno, vivan todos, todos y todas los trabajadores migrantes que con las remesas que ellos mandan por sus trabajos, muchas familias pudieron sostenerse durante más de 15 años, que nos dicen las noticias que en este milagro de la economía mexicana, este año menos del 15% de remesas va a llegar a nuestro país, ya que el trabajo no está fácil ni aquí ni allá, a donde se van muchos mexicanos de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, de Zacatecas, de Michoacán, del Estado de México, por supuesto, de Amecameca, de San Pedro Nechapa, de Ozumba, de todas las regiones de México, son ríos y ríos de riqueza, porque el trabajo es la riqueza, no los dineros, no los dólares, no los papeles, no los plásticos, sino la riqueza es la que genera trabajo. Y por las políticas económicas que se han llevado en los últimos años, los gobiernos de México han verdaderamente destruido la riqueza que es el trabajo. Y muchos campesinos, obreros, estudiantes, profesionistas, científicos se tienen que ir a otros lugares a dejar sus conocimientos básicos, humildes, sofisticados, de lo que sea, pero tienen que emigrar de México para poder vivir. Entonces, Jacinto Zenobio es para todos estos trabajadores, en dándoles gracias, porque creo que todos los mexicanos tenemos que darle las gracias a los trabajadores migrantes, que gracias a ellos todavía muchas familias podemos seguir viviendo aquí en México. Ahora una que es... Adiós, adiós. Así una de despecho también, que mucho nos gusta a todos los mexicanos. Ay, papacito. Oye, no hagas esa cara, no finjas vergüenza, no finjas temor. Palabra, no me has hecho nada, te juro no guardo el mínimo rencor. Llevo mucho tiempo de andar por la vida, ¿qué habrás hecho tú que no haya hecho yo? Sé perfectamente lo que es la mentira, también la aprovecho cuando hay ocasión. Llegaste a mi lado y yo te adoré como se acerca el sol. Hoy te vas, amaneció nublado, no hay por qué hacer gala de tal situación. Llevo mucho tiempo de andar por la vida, ¿qué habrás hecho tú que no haya hecho yo? Sé perfectamente que el amor termina si algo hubiera eterno, no sería el amor. Bueno, pues ahí más o menos salió. No salió muy bien. Es que no es lo mismo estar apoyada en el pie izquierdo que en el derecho, ma. Todo esto se debe a que tuve que cambiar de posición de pie. Salió mal, ¿verdad, Paco? ¿No? Digo, es la autoridad en la materia. Thank you. Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en el campo, sin cura, sin confesión. Mi abuelo murió en el campo, sin cura ni confesión. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo pregunté yo, padre, ¿qué sabes de Dios? Y al tiempo pregunté yo, padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso triste y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, al fondo del socavón. Mi padre murió en la mina, al fondo del socavón. Olor de sangre minera tiene el oro del patrón, olor de sangre minera tiene el oro del patrón. Bueno, ya me están boicoteando todos los elementos. Perdón. Bueno, la voy a terminar a capela porque sí es una canción muy bonita y ni modo. ¿Quién dice? ¿Cómo? Los recuerdos. Como la de... Sí. Perdón. Todo esto se llama improvisación de una cantante, de una cantante balín que tiene muchas ganas y ahí, pero que, bueno, a veces. ¿Cuál es? ¿Verdad? Yo también, así lo creo. Por eso no le tengo miedo al ridículo. Señor del joyel del viento, Quetzalcóatl, el Señor del viento está aquí, muy presente con nosotros, el viento. Aquí era un lugar Amecameca para nuestros visitantes. Amecameca es un lugar privilegiado por muchísimas razones. Una de ellas, muy importante, es que su historia, como pocas historias de un pueblo, relativamente pequeño, está tan documentado en la historia de los pueblos del mundo. Ayer eso me lo decía un arqueólogo, un maestro, un especialista. Amecameca tiene una memoria documentada de 3.000 años, desde los códices prehispánicos, de los pueblos que pasaron por aquí, le dieron diversos nombres a este lugar: Tamoanchan, Chalchumomosco, Iztlacozaucan, Amaquemecan, pueblos que vinieron del sur pueblos que vinieron del norte, pueblos que vinieron del oriente, del occidente, pasaron y se asentaron en este lugar, en donde comienza la raíz, en donde se despereza la serpiente, en donde vive la codorniz blanca, en la casa del Tamiagua, en donde está erguido el señor Macuilxóchitl, o la cinco flor. De todo esto, de toda esta historia, hay vestigios aquí, en toda esta región oriente del Estado de México, porque Amecameca solamente era la cabecera, el Tecpan, el lugar desde donde se gobernaba a toda la región Chalco-Amaquemecan, que tenía en aquellos tiempos colindancias con el estado de Guerrero hacia el sur, colindaba hacia Guanajuato, allá para el norte, hasta lo que se llama Churubusco, el Huitzilopochtli, allá en el Distrito Federal, que ahora es Distrito Federal. Y bueno, todos estos pueblos eran el gran señorío de Chalco Amaquemecan. Es una ciudad, pues, es un pueblo con mucha magia, con mucho encanto, con mucha tradición de lucha. No hay momento de todas las luchas reivindicatorias de la dignidad del pueblo de México que no haya tenido presencia aquí en Amecameca. Aquí los señores amaquemequenses, los tlahuicas, que también había tlahuicas, los atlautecas, los panuayas, recibieron allá en el Tlamacasco, hoy llamado Paso de Cortés, a las huestes de Hernán Cortés, cuando venía en su bajada rumbo a la Gran Tenochtitlan. Los primeros pobladores que recibieron ahí a Hernán Cortés fueron los pobladores del Tecpan de Amaquemecan. Por eso se le puso un Paso de Cortés, el nombre original es Tlamacasco, el lugar donde está el ombligo, el lugar donde se hace ofrenda, el lugar donde se van a dejar ofrendas a los señores del agua. ¿Quiénes son esos señores del agua? Pues nada más y nada menos que el señor Tlaloc, el Popocatépetl, la señora Chalchihuitlicue, la del faldellín de jade, la mujer blanca con faldellín de jade. Aquí pasó Hidalgo, aquí pasó Morelos cuando iba hacia Cuautla, al sitio de Cuautla. Por aquí tuvo asiento como cuartel general el generalísimo don Emiliano Zapata. Aquí traían a curar a los enfermos. Aquí se producía maíz, grano, trigo para alimentar a las fuerzas de don Emiliano Zapata. Aquí venía Emiliano Zapata a conversar, a acordar, a trabajar, a descansar. Aquí se instauró un municipio autónomo magonista que dio paso al artículo 115 de nuestra Constitución mexicana. ¿Y saben qué? A veces los amaquemequenses no sabemos. Pero bueno, y aquí también está el símbolo geográfico de México ante el mundo, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Y Amecameca no tiene teatros, no tiene foros, no tiene. A veces hacemos pequeños festivales en espacios que son de alguna manera, pues, ocasionales, pero no tenemos lugares donde les podamos mostrar a todos los visitantes esa enorme, larga, hermosísima historia documentada que tiene el señorío de Chalco Amaquemecan. 4 minutos me quedan. Bueno, creo que me gusta hablar más que a veces que cantar. ¿Mandé? Mira, un milagro. Lo voy a balconear. que aquí el señor dice que se enamoró de mí. Gracias, gracias. Ahora sí, mi autoestima está en el... Claro, claro, claro, aquí. Productores, apuntadores, claro que Amecameca también tiene historia que tiene que ver con la historia de Latinoamérica. Aquí estuvo, aquí venían los jóvenes aquellos llenos de necesidad de cambio en su patria que había estado dominada por 30 años de una enorme, brutal dictadura, la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba. Pues aquí venía, allá hay un rancho en Chalco donde entrenaban y luego venían y subían el Popocatépetl para hacer entrenamiento. El Che Guevara, con todo y su asma, subía al Popocatépetl, era una parte del ejercicio que hacían. Y aquí en la cantina La Flecha Roja, se vale hacer un comercial, porque es comercial histórico, perdón, Verónica, que esté en La Flecha Roja, ahí tomaban sus chelitas el Che Guevara y Fidel Castro. Ahí está el señor dueño, no me acuerdo en este momento de su nombre, pero que les puede contar la historia. Y así en muchos lugares, que ustedes vayan por aquí a los mercados y todo, hay gentes que les cuentan historias de Amecameca, que hay muchas, muchas, muchas. Bueno, ya se me acaba el tiempo y voy a despedirme. Otra que es aquí de las favoritas de mis fans, compañeras de la radio, que son todas. Voy a cambiar de pie para no cometer el mismo error. Cambiar de nombre, de patria y de todo, modificar tu rostro, tu historia y tu modo, pero por más que borres, que limpies, que cambies, la huella de mis besos tendrás en la cara. Llegaron otros besos que tapen los míos, mas por debajo de ellos los míos lucirán. Que hasta cuando en la tierra otra tierra y te tape, allí estarán mis besos pegados siempre a ti. ¡Ay! Podrás cambiar de nombre, vivir escondida, cubrir con mil caretas tu vida y mi vida, pero por más que huyas, que entierres, que cambies, la huella de mis besos tendrás en la cara. Llegarán otros besos que tapen los míos, mas por debajo de ellos los míos lucirán. Y hasta cuando en la tierra otra tierra y te tape, allí es estarán mis besos pegados siempre a ti. Gracias. Gracias, Espe. Un aplauso para Esperanza Rascón. Esperemos que les haya gustado. Si quieren conocer un poco más de Espe, escuchen su programa Palabra Radiante, lunes, miércoles y viernes, de 8 a 10 de la mañana. Así que se van a madrugar un poquitito más. Y bueno, tenemos también aquí algunas otras noticias. Estoy utilizando este micro, pero aquí mis compañeros, que agarren otro más. queremos presentarle a otro integrante de la radio. Por favor. Adelante, por favor, Alex. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a Meca Meca. Estamos aquí transmitiendo en vivo en la señal del 97.3 XHSA, la Voladora Radio, en su noveno aniversario. En esta tarde que es un poco loca, hace calor, hace frío, tiene alguna situación o alguna amenaza de lluvia, pero parece que esto puede controlarse en unas cuantas horitas, unos cuantos minutos. Ahorita vamos a empezar a lanzar. Pero estaremos haciendo algunas cosas por aquí. Agradecemos la participación de Esperanza Rascón. Y así como dijeron, todos lo podemos escuchar, ¿a qué hora, mi querida Chío? De 8 a 10 de la mañanita, los lunes, miércoles y viernes. Su programa se llama Palabra Radiante. Así es, acuérdense, Palabra Radiante. Y así como están escuchando estas cosas, pueden escuchar todavía mejor material de Esperanza Rascón. Así es. Invitados, por supuesto. Sí, tiene un chorro de cosas ahí que contar. O sea, ya escucharon unas pequeñas historias que nos contó, que incluso nos estaban comentando aquí los camaradas, que si algún radioescucha o alguna de las personas aquí presentes tiene una historia de Ameca Meca, pues que venga a contárnosla. Nos gustan los cuentos, y no precisamente para antes de dormir. Así es, y ahorita aprovechando que hay un poco de café, podrían pues darse ese tiempo para contar esa anécdota, esa historia, y tomar un rico cafecito. Y por supuesto con este telón de fondo que tenemos, el jardín principal de Ameca Meca. Así es. Les queremos recordar también otro, tenemos un par de invitaciones. Bueno, la invitacioncita es para que ustedes, al igual que yo, luzcan una pulserita. Chulenme pulserita, no sé. Ay, no, pues está padrísima, padrísima. 10 pesitos es para el apoyo de la Voladora Radio. De este lado la estamos vendiendo. Es para el apoyo. Somos una radio comunitaria que nos mantenemos con el apoyo y las donaciones de la gente. Entonces, queremos agradecerle a Corina Lázaro, que fue la que nos regaló las pulseritas. Bravo, para Corina, que Lázaro, podamos sacar ahí un billetito. Pero, ¿no las pueden adquirir, perdón? Aquí adquirir? Arribita, aquí. Ajá. Arribita, de todos modos, un poquito más al rato van a andar mis compañeros de La Voladora y también, bueno, nosotros allá abajito, pues ofreciéndole las pulseritas para que ustedes, si quieren apoyarnos. Y también, bueno, mis compañeros van a andar por allá abajito con unos botecitos que están ahí con unos, con el logo de la Voladora Radio. Ahí lo tiene Susa, ven. Ven acá. Bueno, ya se me va. También entonces puedes... tienen ahí los botecitos. Si ustedes gustan darnos, aunque sea un pesito, 50 centavos, ya que si nos quieren dar 100 pesos, voluntad, pues no hay. Una maravilla. Sería una maravilla, se los agradeceríamos muchísimo. Pero pues una ayudadita que nos den, van a estar boteando mis compañeros. Se los agradeceríamos infinitamente. No saben cómo nos pueden ayudar con esto de 50 centavitos, un pesito. Y eso con esta de la crisis es un poco difícil. Pero si ustedes nos ayudan en esto, se los agradeceremos infinitamente. Y también tenemos otra invitación. Los regalos también me mencionan. Ah, ciertamente. Tenemos regalos. ¿Lanzamos de una vez uno? Pues estaría muy bien. De una vez. Es más, mira, vamos a hacer una cosa. Ver, primero, esta invitación. Vamos a hacer mención de una invitación el día 24, próximo sábado. Sábado 24. Va a haber en las canchas de la Liga de Fútbol 7, en Chapultepec sin número, a partir de las 8 de la noche, un evento. Tenemos la fiesta de la estación de la Voladora Radio, 9 años de la Voladora Radio, y van a estar estos grupos, Skywalkers. Nación. Not Ofensiva. Not Ofensiva. Andén 16. Avenida. Cactus. Dosis de Sentido. Y los Praxos. Los Praxos, los famosísimos Praxos. Los Praxos. Los Praxos van a estar, así que van a estar estas bandas el próximo 24. Sábado 24. Les recordamos que el 25, que es domingo, es el mero día del cumpleaños de la Voladora Radio. Que por cierto, queremos agradecerles a las personas que nos están felicitando. A Ruth, que nos mandó un mensajito, que felicita a todos los voladores por este evento. También a una señora que fue tempranito a la radio para darnos un saludito. Muchísimas gracias. Y bueno, les recordamos que en este momento estamos en vivo, pero esto que ustedes están escuchando lo van a poder escuchar, ¿dónde? En XHSA 97.3 Voladora Radio FM. ¡Ay, ay, ay! Ya tenemos la siguiente voz. O bien, www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. Ya que estén en la página, en un cuadrito que dice escucha ya, le dan clic y listo, se instala solito, lo podemos escuchar. Escuchan ya. Escucha ya. Escuchan ya. Así que bueno, pues... También aprovecho el micrófono para decir que si ustedes tienen algún proyecto de radio y quieren proponerlo a La Voladora Radio, por supuesto se pueden acercar a la oficina que se encuentra en la calle San Francisco, número 70, pasando la calle de Insurgentes, porque hay otro 70, entonces siempre van a molestar a así la doña. De hecho, cuando a mí me tocó ir a la oficina de Voladora Radio, toqué el número 70 y salió una señora, no me contestó mal, me dijo, son 3 cuadras más adelante. Es que la doña nos quiere, a pesar de todo, la doña nos quiere, entonces le mandamos un saludo a la otra, a la señora que también tiene el número 70, pero nosotros estamos un poquito más para allá, cuadra y media más de ese 70, porque también tiene el 70 afuera, entonces... ¿También? Pues nada más sigan la antena, de este lado está la antena. Enfrente hay una tortillería, por si tienen hambre, ya está... Ese es el otro 70 con la señora. Tú lo estás mandando ahí con nuestra vecina que nos ama. Bueno, hay una tienda en la esquina. Es una puertecita 70. Blanca. Así es, una puerta blanca. Entonces, puerta, sigan no la antena. Puerta. Si ven que la antena se está alejando, entonces esa no es. Puerta, no saguán. Es una puerta. Una puertita. Una puertita. Así es. Entonces, les hacemos la invitación para este evento del próximo 24, sábado 24, para que vayan a rock and rollear un rato. Rock. Metal, ska, bueno, hip hop también hay. 15 pesitos también es donación, 15 pesitos la entrada. Y bueno, tenemos regalitos por parte de la radio. Por aquí volando uno de los regalos que puede ser justamente para la persona que realice qué actividad. Todavía no me han dicho qué hay que hacer para poder regalos. Entregar este los premio. Regalitos, ya regalo. Nos están preguntando aquí, ¿qué me vas a regalar? A ver, ¿qué me vas a regalar? Adelante. Yo soy... ¿cómo lo va lo va a cachar? No, el viento se lo va a llevar, mejor bajamos canción. Personalmente y se lo damos. Ok, vamos a... Ahorita lo platicamos con él. Un saludito para Cintia, Andrea y Brenda, que fueron las primeras que dieron cooperación para la radio. ¡Bravo! Un saludo y un aplauso. Muchísimas gracias. Gracias. En verdad. Y bueno, pues están allá abajo mis compañeras con el botecito. Si ustedes quieren, ahora sí que mochilas. Muchas gracias. Un saludo a los señores que están de este lado. Señor. ¿Cómo se llaman, señores? Carlos Plata Cabrera. Natalia Campos Rosales. Reina Natalia. Ah, un saludito. Un saludo. Ahorita le vamos a mandar un se lo vamos a hacer llegar, un regalito de La Voladora. Sí, para no lanzarlo. Porque quería que lo lanzara. Es la dueña de sus quincenas cuando no trabaja. Eso es bueno. Muy bien. Hay que aprendernos. Eres la reina de mis quincenas, pero como no trabajo, pues... Así es, la dueña de mis quincenas. La dueña de mis quincenas cuando no trabajo. Cuando no eso trabajo. Es, así bueno. Es. Y como yo cobro por mes, pues no hay tanto problema, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ahorita le mandamos un regalito, por favor, si pueden un regalito a los señores que están acá abajo. Muchas gracias. También tenemos el disco. El disco, por favor. ¿Lo disco? No, el disco es otro. Proyecto OMC. Bueno, vamos a decir que este disco es de un grupo llamado Proyecto OMC. Y pues bueno, ya saben, con el ritmo de moda, ¿no? Con el ritmo que es mucho, que tiene mucho que ver para las fiestas. Sí. Entonces, es un disco que pues igual no puede faltar en la colección. Para aquellos que son muy fiesteros, pueden colocarlo y pues digo, sus piernas se van a empezar a mover inmediatamente. Como así es, Proyecto ¿verdad? OMC estuvo claro, en entrevista en La Voladora Radio, entonces de hecho, nos dejó algún material para regalar a los radioescuchas. Entonces tenemos aquí un disquito de Proyecto OMC, que es una banda de la región, ¿cierto o no, Daniel? Son de Chalco, Estado de México. Aquí está el señor. Ah, viene por el disco. Claro que viene sí. Por el disco. Bueno, sí, antes de que me lo quite, vamos a decir que ya este llegaron. Disco trae 5 tracks. Pero no me vaya a dar el disco que yo grabé. Ah, no. Ya lo tengo muchas veces. Un disco de nuevos valores, por favor. Ah, bueno, perfecto. Claro que sí. Es un disquito ahí para que baile aquí con la dueña de sus quincenas. Así es. Acá así está es. Lo bueno, lo mero por, bueno. Por supuesto. Procuren venir el sábado al bailongo. Aquí los esperamos. Próximo sábado, gracias. Gracias. Con esa publicidad que más queremos. Perfecto, está muy bien. Chavos, vayan al toquín de la radio. A ver, vayan al toquín de la radio. El mero mero. La voladora. y no sabor ranchero, pero sí el mero mero, por la supuesto. Voladora radio. Ya mero. Así es. Sabor rockero. Sabor rockero. Así es. Nuevamente su nombre, por favor. Así es. Carlos Plata Cabrera, servidor de ustedes y de muchas toda gracias. La comunidad. Un aplauso, por supuesto. Un aplauso, muchísimas Bravo. Gracias. Y ahorita le dan su disquito. Bueno, muchísimas gracias. A quien tiene ese creador su disco, pero no tenía ninguna necesidad de hacer nada, perfecto. Ahí muchas está gracias. Muchas gracias, señor. Entonces, muchas aquí gracias. Aquí nos vemos al bailongo, pero ¿van a bailar o no? Claro, por supuesto. Ah, claro, usted no nos conoce, parecemos trompos chilladores. Papas. Eso. Va, que va. Usted y yo vamos a abrir la pista, ¿le parece? Me encanta. ¿Me das permiso, mi amor? Eso es todo. ¡Ay, qué bonito, qué romántico! Bueno, ya tenemos el permiso de la señora para que no se enoje. Dueña de las quincenas. Su nombre, por favor. Natalia Campos, para servirte. Campos Rosales, muchas gracias. Mi nombre es Rocío Castillo, mucho gusto. Muchísimas gracias, esperemos que disfrute ahí la... Muchas gracias. Nosotros ha sido un placer convivir este momentito tan agradable con ustedes, ¿eh? Y estamos a sus órdenes. Y en esa ocasión que vengamos, les vamos a cantar una canción bien padre. Excelente. Órale, pues aquí los vamos. De la tercera edad, ¿eh? Muy bien. No solamente de la tercera edad, para todas las edades. Para todas. Para todos, pero para que pongan atención. Y si es posible, les traemos el poema de la media cobija, ¿eh? Para que. Para que no los aprendamos y le pensemos. Y que okay. Con este frío ya se antoja tener una cobija acá arriba, pero la media. Una cobija bueno, entera. La mitad no importa, pero la media de seda también. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Y bueno, parece que ya tenemos seguimos la participación del invitado. Sí. Claro que sí. Simón, así es. La cacariza. Sí. Bueno, nuestro siguiente invitado es Oliver. Oliver es parte de este colectivo y será todavía, es uno de los voladores. Entonces, él tenía un programa que se llamaba Cuántos Tantos Cantos, que era de cantautores, de troveros de esta región. Entonces, todavía el material que él consiguió para La Voladora todavía está allá. Es más, también tiene su propio disco que se llama Escamocha. Pero vamos a dejar que el Oliver nos hable un poco acerca de esto. De su proyecto. Así es. Bueno, ahorita está afinando. Como que no le importa mucho. Ahí sí, yo le estoy haciendo promoción a su disco y todo el rollo y medio. Y no me hace caso. A ver, Oliver, estaba hablando acerca de tu disquito que se llama Escamocha. Bueno, a ver, déjame ver, luego me quito. Por y luego acá. Primero se acomoda, ahí está. Todo listo. Así entonces, es. ¿Quién mejor que tú que hables de este disco? Pues el disco de Escamocha lo sacamos hace ya un tiempecito, en el 2005, con 11 canciones, todas de su servidor. Vamos a interpretarles unas 3 o 4 de ese disco y algunos temas que creo ya han escuchado. Y bueno, esperamos que les guste aquí en Amecameca, que ya conocíamos, ya hemos estado acá. Como tú dices, tenemos un rato trabajando con La Voladora y en esta ocasión pues vamos a echarles unas rolitas. Ok, bueno pues... te piden la de se quedaron sin cenar. Bueno, pues los dejamos con Oliver. Así es, y bueno, la voz es así, diga La Voladora Radio. Estamos transmitiendo en el 97.3 XHSA, La Voladora Radio. Estamos totalmente en vivo a Amecameca de Juárez. O bien www.lavoladora.net. Okay. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con el sol de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, cuando el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Son revolucionarios, son revolucionarios. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante y junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Son revolucionarios, son revolucionarios. Tema conocido ya por todos, titulado Hasta Siempre. Y bueno, vamos ahora a continuar con una rola de Escamocha. Ya tenemos el compromiso de hacer nuevo disco. Vamos a echarnos un refrito de Escamocha. Y pues ahí les va. Anoche la luz se fue del vecindario, eso ya se le hizo de diario, lanzarse al palacio a hacer borlote, a demandar a su esposo Ignacio. Hace un mes se fue con su jefa, no tarda ni 3 días cuando ya se regresa. Puros gritos toditita en la noche, 32 mentadas y no quedó reproche. Pelan muy tempranito y antes de comer, a qué pobres niños lo que tienen que ver. Comenzando en la cocina le siguen al comedor, pero a media calle siempre es el agarrón. Se lo quita la comadre, lo amarra Filimón. Y a la policía le tengo que ir a hablar yo, ya vino la patrulla, se los tuvo que llevar. Y sus pobres niños se quedaron sin cenar, se quedaron sin cenar, se quedaron sin cenar, se quedaron sin cenar, se quedaron sin cenar. Anoche la luz se fue del vecindario, eso ya se le hizo de diario, lanzarse a palacio a hacer borlote, a demandar a su esposo Ignacio. Hace un mes se fue con su jefa, no tarda ni 3 días cuando ya se regresa. Puros gritos toditita la noche, 32 mentadas, sino que tu reproche. Pelean muy tempranito y antes de comer, a qué pobres niños lo que tienen que ver. Comenzando en la cocina le siguen al comedor, pero a media calle siempre es el agarrón. Se lo quita la comadre, lo amarra tu limón. Y a la policía le tengo que ir a hablar yo, ya vino la patrulla, se los tuvo que llevar. Y sus pobres niños se quedaron sin cenar, se quedaron sin cenar, se quedaron sin cenar, se quedaron sin cenar, se quedaron sin cenar, se quedaron sin cenar, se quedaron sin cenar, se quedaron sin cenar. Hay una canción que yo particularmente escuché de un camarada que andaba tocando en los camiones ya hace bastantes años, al igual que su servidor, y compartiendo las canciones que nos sabíamos, él se interpretó una que ya después investigué, se llama La del Morral, y la fui a encontrar con Antonio Aguilar, en uno de los discos de Antonio Aguilar, y hice por ahí un disco que se llama Zapatitos Rotos, y lo integramos como bonus track, ya que no es original de su servidor. Pero pues sí ha tenido su éxito. la interpretación que hacemos de la del Morral. Llegaste el año pasado, yo te vi llegar descalza. Traibas un morral cargando cuando venías de tu casa. Y ahora andas apantallando y alborotando a la raza. Traigo en la trenza en la espalda, con moñitos adornada. Ahora pelada la baja, pareces mulata usada. Y andas en minifalda y atrás la zanca pelada. Ya no escuchas el pitido de mi carro de camotes. Tal vez algún individuo te pasó pitando en coche. Ya cambiaste el morral por una bolsa de broche. Desde que ya traes zapatos, te volviste renoviera. Ya le diste tu retrato a un hijo de la portera. Pero no te tira un lazo porque eres muy callejera. Cuando fuiste pa' tu rancho, dijiste que eras artista. Que ya te habían hecho estrella del teatro de revista. Y que un productor te espera porque te trae en su lista. Ya no escuchas el pitido de mi carro de camotes. Tal vez algún individuo te pasó pitando en coche. Ya cambiaste el morral por una bolsa de broche. Bueno, pues damas y caballeros, una influencia fuerte de su servidor Rogueo González y de muchos músicos. Está hasta Nicho Hinojosa se ha aventado una que otra de Rogueo González, no se diga Heavy Nopal, ¿verdad? Y bueno, pues mucha banda en los camiones anda tocando esta rolita que se llama No tengo tiempo de cambiar mi vida, de Rodrigo González. Cando en mi mente las verdades más sabidas. Bueno, vamos a invitar a ver quién se la sabe de aquí mejor, porque veo que están alegando por acá. A ver quién, pásenle por favor, anímense. A ver, esos que les gusta, no tengo tiempo de cambiar mi vida. Bueno, pero a ver, soplen, ¿cómo empieza? A ver quién. ¿Quién? Algo sobre sueños. Va, a ver, vente, sí, que se venga, a ver. Vamos a ver, Vero, la voladora, que se venga para acá. Vente, algo sobre sueños, vente. Está queriendo, nada más que pues, le gusta apretarse su calcetín. No, yo tampoco. Algo sobre sueños. Algo sobre sueños. Innecesarios. De esa selva colombiana, cual hoja seca vaga sobre el viento, vuelo imaginario sobre historias de concreto. Saben bien que más de las cosas exactas, un clavado en momentos de semánticas gastadas. Olimpida sobre el cielo, dibujo insatisfecho mis huellas sobre el invierno, ya que yo no tengo tiempo de cambiar mi vida. La máquina me ha vuelto una sombra borrosa, y aún que soy la misma tuerca que ha negado tus ojos, sí. Sé que no tengo tiempo para atracar en un puerto. Camino automático en una alfombra de estatus, masticando en mi mente las verdades más sabidas, como un lobo salvaje que ha perdido su camino. He llenado mis bolsillos con escombros del destino. Me es implacable cibernética en este laberinto de los planetas muertos. Cual si fuera la espuma de un anuncio de cerveza, una marca me ha vendido ya la forma de mi cabeza. Ya que yo no tengo tiempo de cambiar mi vida, la máquina me ha vuelto una sombra borrosa. Y aunque soy la misma tuerca que ha negado tus ojos sí. Sé que no tengo tiempo para atracar en un puerto. Un aplauso para Vero. A ver, damas y caballeros, todos los presentes, por favor. Bueno, Vero es la directora de la radio, de la Voladora Radio, y el día de hoy hizo su debut como cantante. Un aplauso. Joven, un aplauso, por favor, para toda la Voladora, esto, todo esfuerzo. Esto es una primicia, yo creo que jamás se va a volver a repetir mundial, que la directora de la radio haya cantado aquí, así que esperemos que les haya gustado. Tú síguele, arranca. Pues vamos a seguirle aprovechando ya 9 años de Radio La Voladora. Exactamente aquí empezaron las transmisiones. Lo poco que me sé de la historia de la radio. Imagínense 9 años de hacer programas sociales, programas de investigación, de periodismo, estar con los movimientos que han ido sucediendo durante todo este tiempo. Algunos recuerdan el zapatismo, ahora está Luz y Fuerza del Centro, que es el tema de hoy. Hace poco fue la no privatización del petróleo, y todos esos temas han estado ahí dentro de la agenda de Radio La Voladora. Y pues vamos a interpretarles un tema más de su servidor, algo que también tiene un tinte social. Decíamos hace algunos años, y todavía me cabulean y me cotorrean, de que qué tipo de música hacía, y no sé de dónde saqué que hacía yo música antroporupéstrica. Y hay un tema que particularmente a mí me late. Esto es una historia de una familia muy interesante que se llaman los Martínez de la Gonga. Pero esta historia comienza un martes cualquiera, cuando te enteras que este domingo, cuando tú piensas darle una mordida a una pierna de pollo, te dan la noticia que este domingo va a haber reunión familiar, donde se presume hasta lo que los nietos serán. Se habla de carros y casas, olvidando las holgazas que venimos a compartir. Llegó la tía Manuela, que es el punto central de este dolor de muela de la reunión familiar, pues se pasa regañando a todos de vez en cuando. No te sientes ahí, porque ahí va mi papá. Llegó el tío Andrés, que es doctorado en no sé qué, pero se las da de un poco más de rectitud y seriedad. pues a él le toca cuidar. ¿Dónde volarán los cuervos que acabamos de engendrar? Como un Toñito que parecía tontito y ahora suena inaudito que nos venga a cobrar. Puntuales como ingleses, los malsanos intereses que ha dejado el vendaval. De gastos tan infructuosos, despilfarros horrorosos como viajes al mar. Pero mi prima Berenice es la única que le dice que no le va a pagar. Así son los Martínez de la Gonga, que bailan juntos la conga que les puse en la vieja sinfonola que está arriba del piano de cola que solo el abuelo puede tocar. Y 12 nueras, todas ellas falsas güeras que dieron 24 nietos que corren en esta villa y alrededor de la silla donde me pusieron a tocar. El concierto que dedico a mi prima Berenice, que aunque ya no es doncella, sigue siendo el motivo que me trajo a la paella de la reunión familiar. Pero nadie dice, porque mi prima Berenice lleva tristes cicatrices a su corta edad. Así son los Martínez de la Gonga, que bailan juntos la conga que les puse en la vieja sinfonola que está arriba del piano de cola que solo el abuelo puede tocar. Gracias, damas y caballeros, ya casi para despedirnos, ya como habían dicho por ahí, la voladora tiene varias cosas que ofrecer ahora, sorpresas, regalos y algunos participantes como su servidor y otros que son mucho mejores, y vamos a interpretarles algo de Jaime López, un cuate un poquito desconocidón. Por alguna banda tienen una gran trayectoria y algunas de las canciones ya las cantan ustedes, la han escuchado, han disfrutado de ellas, pero a lo mejor no sabían que era de Jaime López. Y esto de Jaime López y Roberto González en un disco titulado En Sesiones con Emilia, aquella Emilia Almazán, El Huerto. ¿Con qué fin toda esta dialéctica en la historia? ¿Para qué ir al paraíso estando muerto? ¿Para qué alcanzar la gloria estando vivo? Si la gloria está muy lejos de este huerto. Todos juntos afirman los que saben de distancia. Llegaremos al final de la estructura. Estructura de cadáver y concreto, a posarnos al final de la cultura. Yo no sé, no lo sé, hasta dónde se resiente lo vivido. Sin saberlo es simplemente estar ya muerto. Seguiré siempre cantando a lo prohibido y gozando de los frutos de este huerto. Ahorita mientras interpretaba esta canción recordaba algunos rincones de Ameca Meca, que con este clima, ustedes lo saben, aquí se da todo tipo de frutas, todo tipo de gente. Realmente Ameca Meca es un muy bonito huerto. ¿Con qué fin toda esta dialéctica en la historia? ¿Para qué era el paraíso estando muerto? ¿Para qué alcanzar la gloria estando vivo? Si la gloria está muy lejos de este huerto. Todos juntos afirman los que saben de distancia. llegaremos al final de la estructura, estructura de cadáver y concreto, a posarnos al final de la cultura. Hay también quien afirma que es tan solo que el sediento, soportable nada más en el olvido. El que canta va buscando algún sediento para echarle encima su vaso vacío. Yo no sé, no lo sé, hasta dónde se resiente lo vivido, si el saberlo es simplemente estar ya muerto. Seguiré siempre cantando a lo prohibido y gozando de los frutos de este huerto, y gozando de los frutos de este huerto. Pues a ver aquí los conductores, los programadores y demás, que nos digan cómo andamos de tiempo. Ya nos despedimos con esta, parece que ya hace frío. Damas y caballeros, muchas gracias. Espérate, espérate, manito, no te vayas. Miren, él fue Oliver. Y nos están preguntando allá, abajito aquí en el kiosco, que si traes discos porque quieren escuchar tu material, o dónde pueden conseguir tus discos. ¿Dónde pueden conseguir tus discos? Pues pueden contactarnos en olivercantautor@hotmail.com, muy fácil, olivercantautor, y ahí ya nos ponemos de acuerdo. Igual podrían ir a San Francisco número 70 y podemos dejar una dotación de discos para Radio La Voladora, que en caso de traerlos en breve sería también donativo para La Voladora. Los que vayan a conseguir material de Francisco Oliver en La Voladora, bien, pues sería para la radio. Y pues nada más, por aquí cerquita yo creo que así sería, ¿no? Pero tienes MySpace. Sí, lo tengo también, pero no me sé la dirección. Todos los datos. No te sabes la dirección. No, pero no, Oliver Cantautor, toda la información que requieran, ahí estamos. Oliver Cantautor. Oliver Cantautor. Entonces es www.myspace.com diagonal Oliver Cantautor. Oliver Cantautor, ese es tu MySpace. Bueno, para ahí más información. Y bueno, señoras, señores, nosotros nos vamos a un cortecito y enseguida regresamos. Están ustedes en La Voladora Radio. A ver, todos juntos, un, dos, tres. La Voladora Radio.